sensación auditiva. Una sensación auditiva que comienza cuando prendés la radio. Cuando prendés la radio. FM Oriente 92.3. Los sonidos de la estación. En tu estación. En tu estación.